mi libertad, vendiendo aquí mi juventud. A toda mi familia ya no puedo ver la luz, y mis hermanos que ya no están, están en captura o tal vez en un penal. Hoy sigo aquí, estando mal, perdido en otra historia, pagando lo que hice mal. Hoy es día de visita, hoy te vine a visitar. Soy tu hermano, soy tu sangre y esos giles donde están. Te dejaron retirado a la hora de robar. Huyeron de la bronca, de la bala policial. Se la van a ver conmigo, yo por voy a saltar. Soy tu hermano, soy tu amigo, merecé la libertad. Ahora que crecí estoy más grande, debo de mantener y cuidar a mi familia. Hoy detrás de rejas está mi hermano, errores que suceden en la vida. Ahora que crecí estoy más grande, debo de mantener y cuidar a mi familia. Aquí, estando mal, perdido en otra historia, pagando lo que hice mal. Hoy es día de visita, hoy te vine a visitar. Soy tu hermano, soy tu sangre y esos giles donde están. Te dejaron retirado a la hora de robar. Huyeron de la bronca, de la bala policial. Se la van a ver conmigo, yo por voy a saltar. Soy tu hermano, soy tu amigo, merecé la libertad. Ahora que crecí estoy más grande, debo de mantener y cuidar a mi familia.